El pasado miércoles 21 de octubre, la psicóloga Mireya Isabel Morales, coordinadora de la Clínica de Atención Psicológica, comentó sobre los servicios que ofrece la clínica a la comunidad. ¿Qué función cumple la clínica? En la clínica, o sea, da la atención psicológica en general para la comunidad universitaria y también para la comunidad en general. Damos lo que es valoraciones psicológicas, orientación vocacional, psicoterapia. ¿Qué tipo de personas acuden a la clínica? La población más alta que atendemos es niños, de ahí adolescentes y de ahí adultos. ¿Cómo se puede contactar la gente para hacer una cita? Casi todos vienen directamente aquí a la clínica y se anotan. Y si no, solo es el número de la universidad, 921-1972, y la extensión es 154. ¿Tiene algún costo? No, es gratuito. Nada más así, la gente tiene que esperar, ¿no?, un cierto momento porque tenemos una lista de espera. ¿Cuál es el horario de atención de la clínica? La atención es de lunes a viernes, de 9 a 1, 2 de la tarde, y de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Cuál ha sido su experiencia a lo largo de coordinar la clínica? Híjole, pues muchas experiencias, ¿no? Porque realmente trabajas, yo puedo tener mis propios pacientes, pero indirectamente, a veces tengo otros pacientes que pertenecen a mis alumnos, pero que voy conociendo los casos a través de ellos, ¿no? Para brindarles la asesoría y la orientación de qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Cómo intervenir en los diferentes motivos de consulta por los cuales llegan, ¿no? Informó para Conexión VR, Paola Fuentes.